aves son sublimándolo. Despertándonos, beso mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo. Despertándonos, somos seres humanos. Saber lo que es hoy un ser humano. Thank you. sangre y ardor. No hace falta, hay calor. Conviviremos hoy. Descansemos hoy. Vida y sangre sin ardor. No hace falta, hay calor. Descansemos hoy. No miremos hoy. Vemos todos colores.